Estás en Oriente 92.3. Quédate escuchando Encuentros de Amor con Eli Alonso, todos los miércoles de 20 a 21 horas.